Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Ya está aquí tu programa Made in Metal. Yo soy Tony González y este, si no lo conoces, que estoy seguro que sí, es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde vas a escuchar mucha música y muy buena. Nosotros estamos transmitiendo los miércoles de 11 a 13 en España, en Sol y Radio y Revis Radio, los miércoles de 8 a 10 de la noche en TNT Radio Rock, los miércoles de 10 a 12 de la noche en Asalto Mata Radio Rock y los jueves de 10 a 12 de la mañana en CD Music Radio. Pero si te pierdes cualquiera de nuestros programas, si te pierdes la emisión, todos los puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, en iTunes, archive.org, Mixcloud y también en nuestra web, que en la sección de radio. Nosotros estábamos haciendo programas especiales que terminaran en 1 y 6. Pero realmente, ¿qué situación esta? Había quien se olvidaría que el próximo programa que terminara en 1 sería un programa especial. Así que hemos decidido hacer un ligero cambio y a partir de ahora los programas especiales van a ser el 0 y el 5. Y como este es tu programa 190, vamos, 190 programas lleva ya Made in Metal. Yo cuando comencé esto, si me lo hubieran contado, no me lo iba a creer. Pues nada, como este es el programa 190, vamos a hacer un programa especial y este programa especial se lo vamos a dedicar al magnífico guitarrista, super guitarrista y magnífica persona, Vinnie Moore, quien recientemente grabó un disco que se titula Soul Shifter. Vamos para allá. La carrera de Vinnie Moore la seguimos desde el Mind's Eye, su disco debut como solista, y siempre supimos que iba a ser una mente intranquila gobernando unos dedos casi ingobernables. No fue el tipo de músico que comenzó con una banda y después se hizo solista. No, fue un músico cuyo primer disco fue un disco en solitario. Este es su noveno disco en solitario, el Soul Shifter. Y si no ha grabado más, ha sido porque su trabajo en UFO le ha tomado mucho tiempo. En su momento no comprendimos del todo que hubiera aceptado el puesto en esa notoria banda británica, pero solo hay que verlo tocar en ella para darse cuenta que le ha dado una nueva vida a los veteranos y al mismo tiempo espero que el renombre de la formación le haya dado un soporte económico que mejore su vida, que vaya si lo merece. Aunque en este disco, Soul Shifter, están como invitados genios de la talla de Rudy Sarzo y Jordan Rudess de Dream Theater, Vinnie es de los músicos que no necesita invitados para que la audiencia compre su disco. De hecho, la canción donde más destaca el bajo no es una donde toca Rudy Sarzo, no, es una donde precisamente es Vinnie Moore quien toca el bajo. Como es habitual, también es el compositor de todas las piezas. Y vamos a comenzar ya con la música como tal. La primera vez que yo escuché a Vinnie Moore fue con esta canción que se llama In Control. Fue un disco producido por Trapnel Records en 1981 cuando Mike Varney lanzó US Metal on Song Guitar Heroes en su recientemente formado Trapnel Records. Habría hecho falta un adivino para saber que durante los próximos 5 años Varney y su empresa se convertirían en el sello recurrente de una nueva estirpe de virtuosos de la guitarra. Finalmente se hicieron 4 discos del US Metal con un montón de buenas bandas que aún se escuchan como Virgin Steel, Manila Row y Kiel. Entre 1983 y el final de la década, Shatner se volvió un lugar de descubrimiento y un campo de entrenamiento para una nueva raza de dedicados Guitar Heroes como Yngwie Malmsteen, Marty Friedman y Jason Becker, quienes formaron Cacophony, Paul Gilbert de Mr. Big y Scott Travis, quien ha estado en Fight y Judas Priest, quien formó Razor X y sacó dos discos en Chartner. También Vinnie Moore, Richie Coxon, quien fuera ex Poison y está en Mr. Big y Winery Dogs, David T. Chastain y Tony McAlpine. Además de producir y apoyar a sus artistas, muchos de los cuales llegaron en avión de todo el país. Formó a unos guitarristas de sesión de primera para completar a algunos de sus artistas más prometedores, incluyendo a los baterías Steve Smith, quien fuera de Journey, y Tommy Aldridge, quien fuera de Ozzy Osbourne, y el bajista Stuart Hamm, quien ha tocado con Steve Vai y Joe Satriani. En el caso de Vinnie Moore, cuando él conoció a Mike Varney, la opinión que tuvo es la siguiente, y voy a citarlo: Mike es el tío al que conoces y te gusta al momento sin saber por qué. Creo que por eso tuvo tanto éxito a la hora de juntar a todos estos músicos de renombre para tocar en los discos de la gente. Tenía buena mano, era sincero y apasionado con lo que hacía y la gente creía en él. Vamos a escuchar dos piezas, Mind's Eye y Daydream. Vinny es considerado uno de los creadores de la guitarra Shred. Cada canción compuesta por él, y sobre todo las de este disco, pueden servir de escuela a montones de guitarristas. De cada una de sus canciones pueden sacar ideas para un disco. Para Soul Shifter ha incursionado en diferentes tiempos y se nota mucho la madurez alcanzada, quizás no solo por la edad, sino también por la experiencia vivida durante más de 15 años con UFO. El primer disco de UFO en el que participa el guitarrista Vinnie Moore fue You Are Here, en reemplazo de Michael Schenker. Pero nosotros vamos a escoger una canción del Conspiracy of Stars del año 2015. Es el 21º álbum de UFO y el primer trabajo de la banda con el bajista Rob DeLuca como miembro activo. En su momento, en la crítica que le hicimos al disco en nuestra web de Made in Metal, decíamos: lo más probable es que este álbum no se haga un agujero en el Billboard Top 200, pero es alentador saber que hay grandes bandas de rock haciendo buena música. Pues mira que sí, nos equivocamos y el disco alcanzó el puesto número 50 en la lista británica UK Album Charts y también ingresó en las listas estadounidenses Top Hard Rock Albums y Top Independent Albums en los puestos 14 y 39 respectivamente, convirtiéndose en su primer álbum en entrar en un conteo estadounidense desde el Miss the Minor de 1985. Además, por si hay algo que ustedes no saben, desde el año 2003, Vinnie Moore se encarga de la mayoría de las composiciones, mientras las letras son cosa del eterno Phil Mock. Así que si tú piensas que en los últimos discos de UFO la banda mantiene ese espíritu setentero del hard rock magnífico y maravilloso, es porque Vinnie Moore es quien está escribiendo las canciones. Vamos a escuchar Sugarcane, una pieza donde Vinnie se pasa con la guitarra como es habitual en él, magnífica composición de hard rock, y también Messiah of Love. Yo he leído acerca de sus presentaciones en directo con UFO que a alguien le ha molestado que haga esos solos tan impresionantes. Y de verdad, no me lo puedo creer, cuánta ignorancia hay en este mundo. Hay momentos para que las guitarras suenen con dureza y hagan un riff que te llegue a las entrañas, y también hay momentos para que las guitarras te marquen el cerebro y el corazón. Recuerdo la última vez que los vi, que fue en el Leyendas del Rock, que el propio Marco Rubio, organizador del evento y persona que ha visto miles de grupos en directo, tuvo que dejar lo que estaba haciendo cuando estaba tocando UFO y acercarse al foso para quedarse hipnotizado con la guitarra de Vinnie Moore. Yo me recuerdo verlo así con la boca abierta mirando y le dije: ¿qué? Y él me dijo: esto es pura magia, Tony, esto es pura magia. Y efectivamente, la guitarra de Vinnie Moore es pura magia. Vamos a escuchar estas piezas que te he comentado, que son Sugarcane y Messiah of Love. We'll be right back. fantasy walk. I'll give you space with your fancy talk. What I won't do is give up to you. I got something special that you never knew. Hey, yeah. Fall is the color of rain. Here's the way my brain shifts. I said, fall is the color of rain. Here's the way my Made in Metal con Tony González. Let me show you what's more than enough. Soul Shifter, que es el disco del cual estamos hablando fundamentalmente, se comenzó a escribir en el año 2018 y el músico lo fue trabajando entre las giras de estos dos años. Según Vinnie, es el disco más emocional que ha escrito, con mucho sentimiento y de verdad se nota. Hay piezas sublimes como la inicial Funk Bon Jan, que es todo un deleite, una de las mejores canciones del CD que adelanta lo que vendrá. Y vamos a escuchar esta pieza que es Funk Bon Jan. We'll be right back. It's Maggie Metal. Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Yo soy Tony González. Escúchanos. Esto que suena, esto que escuchas, se llama Sol y Rabia Radio. 24 horas con el mejor rock estatal. Hacer las cosas bien un día se llama suerte. Hacerlas bien todos los días se llama profesionalidad. cdmusicradio.com, profesionales en tu onda. En el disco, Vinnie Moore hizo una serie de homenajes, una serie de piezas en recordación de otros músicos, de los cuales te voy a ir comentando. Pero realmente, cuando tú escuchas esto, yo lo sé por las palabras del propio Vinnie Moore, no porque yo me esté haciendo una especulación, pero cuando tú escuchas realmente te das cuenta. Cuando Vinnie Moore dice, bueno, esta canción la dediqué o la hice pensando en tal, y entonces la escuchas con otra de las canciones de esa persona que ha inspirado a Vinnie Moore a componer, entonces te das cuenta que aquí es donde está el toque y la realidad de la inspiración de Vinnie Moore. Por ejemplo, la primera que te voy a poner es una canción como homenaje a Carlos Santana, titulada Brother Carlos, que tiene un calor latino y aunque puedes adivinar alguna secuencia de notas similares a la de Santana, el estilo de Moore prevalece. Es una canción para estudiar, pero además, si escuchas o has escuchado a Carlos Santana, sabes que su estilo de guitarra es un estilo único. Tú escuchas a Carlos Santana tocando y ese es Carlos Santana. Vamos a escuchar una pieza de Carlos Santana del disco Sebop. Hay un montón de discos de Santana que son maravillosos y el Sebop es un disco que me gusta mucho. La razón por la cual a mí me gusta muchísimo este disco Sebop es porque aquí entra como vocalista en la banda Alex Liggerwood, quien fuera vocalista de Average White Band y quien ha colaborado con otro magnífico guitarrista que es Javier Vargas. Pero vamos a escuchar ahora las canciones, la de Santana, Over and Over, y la de Vinnie Moore, Brother Carlos. Make it on your own. Estoy seguro que tú has identificado esta canción. Esto que estás escuchando de fondo es That Smell, mi canción favorita de Lynyrd Skynyrd de todos los tiempos. Otro de los homenajeados en el CD es Steve Gaines, guitarrista de Lynyrd Skynyrd. Steve Gaines es popular por haber pertenecido a esta banda, por ser el hermano menor de Cassie Gaines, corista de la misma banda, y porque el 20 de octubre de 1977, 3 días después del lanzamiento del álbum Street Survivors, murió en el mismo accidente aéreo que terminó con la vida de Ronnie Van Zandt, su hermana Cassie, el manager Dean Kilpatrick, el piloto Walter McCready y el copiloto William Gray. Steve Gaines, el único disco en estudio que tocó fue el Street Survivors. En Gainesville Station, que es la canción que Vinnie Moore le dedica a Steve Gaines, Vinnie se lanza con un toque funk sureño, donde la batería marca el funk, el bajo llena todo el fondo y el shredder recuerda quien quizás fuera una de sus fuentes de inspiración y donde confiesa que incluyó algunos de los trucos de su ídolo. No podía faltar aquí un piano al estilo Lynyrd Skynyrd en duelo con la guitarra, que es uno de los momentos más alegres del CD. Los que siguen este programa saben que yo tengo una intensa predilección por algunas piezas de Lynyrd Skynyrd y una de ellas es That Smell, pero hoy no les voy a poner esta pieza completa, sino que ha sido la que he escogido de relleno. That Smell pertenece a la Street Survivors, el 5º disco de estudio de Lynyrd Skynyrd, lanzado el 17 de octubre de 1977. Gaines y Van Zandt compusieron esta pieza que vamos a escuchar, que se titula You Got That Right, y quiero comentarte que existe en Cuba un guitarrista de blues llamado Miguel de Oca, quien es un gran amigo mío, actualmente trabaja en Varadero, en los hoteles tocando con su banda, y él siempre recordaba la primera frase de esta canción That Smell, que es A whiskey bottle and a brand new car, y pensé, yo siempre pensaba que sería algo con lo que él soñaría tener algún día. No sé si habrá tenido, yo espero que al menos el whiskey bottle lo haya tenido. Vamos a escuchar esta pieza que es You Got That Right, y a continuación Gainesville Station. Drink and dance. y a lo mejor aquí sí te quedas un poquillo despistado con la canción de fondo, y es que no fue solo Lynyrd Skynyrd, una de las bandas de rock sureño que confiesa el artista que lo han influenciado, sino que también recuerda a Allman Brothers Band al escribir Soul Rider. Mientras escribía la canción, casualmente se conoció la noticia del fallecimiento de Greg Allman. Fue cantante, tecladista, guitarrista y compositor, conocido sobre todo por ser uno de los fundadores de los Allman Brothers Band junto a su hermano Dwayne Allman. Él entró junto con la banda en el Rock and Roll Hall of Fame en 1995 y recibió un premio personal por una vida exitosa concedida por el Georgia Music Hall of Fame en el año 2006. Su distintiva voz y su característico acento sureño lo colocaron en el puesto número 70 en la lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. Tanto Allman Brothers Band como Lynyrd Skynyrd se fundaron en Jacksonville, en Florida. ¿Qué tiene esa ciudad para que hayan salido las dos bandas más inmortales de rock sureño? Pues no lo sé, y no fueron los únicos. Molly Hatchet y Blackfoot también son de esa ciudad. Habrá que ir allí algún día. Greg Allman cuenta cómo se formó la banda de una manera muy curiosa que voy a citar. Un domingo por la mañana, mi hermano llamó por teléfono y dijo que había formado un grupo en el que había dos guitarras solistas. Y yo pensé, vaya, qué raro es eso. Y luego dijo, también tenemos dos baterías. Y yo le respondí, oye, mi hermano, eso sí que es raro de verdad. También tenían un bajista. Y luego dijo, pero cada cual está pendiente solo de su instrumento. Nadie ha compuesto música todavía y a ninguno de ellos les gusta cantar. Así que, ¿por qué no vienes y le pones arreglo a todo esto y haces que llegue a alguna parte? Ese fue probablemente el mayor elogio que me dirigió en su vida. Yo le dije, tío, deja que cuelgue el teléfono que me voy para allá ahora mismo. Y salí pitando hacia Jacksonville tan rápidamente como pude. Esto fue el comienzo de Allman Brothers Band. Esto fue una cita de Greg Allman, que cuenta cómo se fundó la banda. El 29 de octubre de 1971, solo tres años después, el guitarrista Dwayne Allman moría en un accidente. Fue una de las grandes pérdidas en la historia del rock, una muerte más en aquella generación, no tan recordada a nivel masivo como las de Jimi Hendrix, Jim Morrison o Janis Joplin, pero igualmente catastrófica. Y yo pienso que cuando Vinnie escribió esta pieza, lo hizo pensando en una canción como One Way Out. Vamos a escuchar One Way Out y a continuación Soul Rider, que es la hija y hasta posiblemente la nieta del clásico de los Allman Brothers Band, Midnight Rider, que es la pieza que escuchas de fondo. Vamos para allá. Upon the cellar floor, right about this time I won't be

con Soul Shifter, Vinny hizo un disco donde muestra su madurez como músico, aunque siempre fue un talento de primera línea. Algunas piezas se inspiraron en otros músicos y guitarristas, como hemos ido comentando en nuestro programa, pero otras tienen una marca de la casa, donde la propia Mirage, que es un ejemplo donde Vinny toca el bajo y muestra lo que te decía al principio del programa, que aunque invite a prestigiosos bajistas para su disco, él lo puede hacer también como cualquiera. Vamos a escuchar esta canción que se llama Mirage, y escuchen que el bajo lo hace Vinny Moore. un momento que fue, para mí fue una sorpresa, fue un asombro y que hizo sufrir a miles de fans, fue cuando se supo la pérdida de Chris Cornell, un hecho que inspiró a Vinnie a componer Mystifier, uno de los pocos momentos en los que la tristeza asoma en este disco. ¿Qué decir de Chris Cornell y de Soundgarden o de Temple of the Dog o incluso de Audioslave? Vamos a escuchar Outshine, una canción original de Soundgarden, y también Mystify de Vinnie Moore. Keep the movie rolling. cerrando este momento de recuerdos tristes, Vinnie Moore escribió Here You Were Gone para su amigo Elliot de Dean Guitars, quien falleció repentinamente hace 2 años. Otra pieza con un toque sureño que incluso llega a recordar en sus notas iniciales a Eagles. Uno de los mejores solos de guitarra de todos los tiempos se le acredita a Eagles por Hotel California, hecho por Joe Walsh y Don Felder. Con 5 sencillos y 6 álbumes números 1, Eagles están entre los más destacados grupos de estudio de los años 70. Al final del siglo XX, 2 de sus discos, Their Greatest Hits y Hotel California, quedaron clasificados entre los 20 álbumes superventas de Estados Unidos. Asimismo, según la revista Rolling Stone, en el año 2004, el álbum Hotel California está clasificado entre los 500 mejores de todos los tiempos y el grupo ocupa el número 75 en la lista de los 100 mayores artistas de todos los tiempos. Hasta la muerte de Michael Jackson en el año 2009, hecho que aumentó las ventas de su álbum Thriller, tenían en su haber el disco más vendido de los Estados Unidos, que fue Their Greatest Hits. Eagles se separaron en el año 80, pero volvieron a juntarse en el año 94 para dar un concierto acústico registrado en el álbum Hell Freezes Over. Yo recuerdo que el Hell Freezes Over yo lo perseguí para tenerlo, pero realmente cuando lo tuve y lo escuché me decepcioné. No sé si era porque ya para el año 94 yo escuchaba música mucho más fuerte que la que hacían los Eagles en sus inicios, o porque realmente fue un regreso que no tenía por qué haber existido. En el año 2007, Eagles lanzó Long Road Out of Eden, su primer álbum de estudio después de 28 años. Tienen una colección de canciones espectaculares que han formado parte de la juventud y la vida de millones de personas. Vamos a escuchar una pieza que se llama Lying Eyes, y es una pieza que me gustó muchísimo porque es una pieza dedicada en cierta medida a aquellas mujeres que venden sus encantos, ya sea como escort o como lo que quieran ser. Y realmente dice Lying Eyes porque aunque en sus ojos muestran interés, realmente lo que están mirando es otra cosa. Vamos a escuchar la canción Lying Eyes y a continuación Here You Were Gone, que es la canción que Vinnie Moore escribió para su amigo Elliot de Dean Guitars. No way.

TNT Radio. asaltomataradiorock.com. Oh, Para contrastar toda esta melancolía y al mismo tiempo despojarnos de ella, hay piezas como Kung Fu Grip, la otra cara de la personalidad del guitarrista, con un toque bromista. Un disco de rock, blues, bebop, funk, rock sureño y rhythm and blues, donde se diluyen las fronteras y todo límite posible es rebasado. Es un disco que respira la confianza del músico que ha llegado a alcanzar el estatus que siempre quiso alcanzar, un gran prestigio y fama que no se le ha subido a la cabeza ni lo ha vuelto loco. Vamos a escuchar esta pieza que es Kung Fu Grip. Made in Metal con Tony González. Esta historia comenzó cuando Shrapnel Records reconoció a Vinnie Moore y le hizo su disco. Otro excelso guitarrista que también comenzó con Shrapnel Records fue Tony McAlpine, quien tocó en dos discos de Vinnie Moore, incluyendo el Mind's Eye, del cual hablábamos a principio de nuestro programa. McAlpine se dio a conocer en 1986 con un primer álbum en solitario titulado Edge of Insanity, disco de heavy metal donde despuntaba su guitarra de corte virtuoso. En 1987 lanzó su disco más aclamado hasta la fecha, Maximum Security, que fue el disco por el cual lo conocimos. En el año 2000 pudimos verlo en directo en Toronto con la banda de metal progresivo Planet X, donde estaba Derek Sherinian y Virgil Donati. Mike Barney comenta sobre Tony McAlpine, y quiero comentarte que esto pertenece a un artículo de la revista This Is Rock 176 de febrero de 2019. Es un artículo escrito que se llama Trek Guitars, la extraña y fascinante historia de Shrapnel, y cuenta Mike Barney acerca de Tony McAlpine. Dice: Tony McAlpine se convirtió en uno de nuestros artistas veteranos. Lo curioso es que originalmente él me envió unas demos con una banda. Empezaban con un riff metal y de pronto el cantante entraba gritando, completamente desafinado. Paré la cinta en ese momento y pensé: cualquier guitarrista que me mande una demo con un grito tan desafinado al principio, yo lo mando bien lejos. Quiero decir, esto ya es mala señal. Finalmente me envió unas canciones instrumentales y me dejaron flipado. Entonces, Mike Barney llamó al super baterista espectacular Steve Smith, y te voy a contar lo que cuenta Steve Smith. En 1988 recibí una llamada de Mike para hacer una grabación para Shrapnel Records. Era el primer disco de McAlpine, Edge of Insanity. Tony vino a mi casa y puso una impresionante demo en la que él había tocado todos los instrumentos. Hice todas las piezas de batería en un día y medio con Tony McAlpine, y Billy Sheehan dobló sus partes después. O sea, imagínense, un disco con Tony McAlpine, Steve Smith, Billy Sheehan, ese disco tiene que estar bueno. Y cuenta McAlpine acerca de ese disco: estuvo muy bien poder salir de un pueblo pequeño y de pronto tener a Steve Smith y Billy Sheehan tocando en mi primer disco. Fue todo un honor. Quiero comentarte que Tony McAlpine, además de ser un guitarrista espectacular, ha sido un guitarrista buenísimo tocando metal progresivo, ha sido un guitarrista buenísimo como shredder, y también ha incursionado en el jazz rock con una banda que se llamó Cap. En estos momentos, la gira que él tenía programada se desgració producto del coronavirus, y Tony McAlpine está en una posición económica bastante delicada. Además, les recuerdo que hace algunos años Tony McAlpine tuvo un cáncer muy agresivo, del cual afortunadamente, mire, y tengo que darle gracias a Dios de que Tony McAlpine se recuperó. Pero el caso es que ahora Tony McAlpine está en una situación muy, muy triste económicamente, y está pidiendo ayuda, ayudas económicas de los fans a través de su página de Facebook y en algunos lugares más. Pues si ustedes quieren y quieren colaborar, busquen a Tony McAlpine en su página de Facebook. Y alguno se preguntará: ¿cómo es posible que este supermúsico, con tantos discos, tantos años, tantas bandas y tanta experiencia, tiene problemas económicos? Y la respuesta que yo te voy a dar es una respuesta que a lo mejor no es la respuesta verdadera, pero es la respuesta que te puedo dar. Una persona que desde los 5 años está en el conservatorio estudiando piano clásico y violín será muy buen músico, pero yo creo que como economista no será muy bueno. Además, te cuento lo de la enfermedad y lo demás. Te voy a poner una de las canciones más aclamadas de su carrera, que es Tears of Sahara. We'll be right back. Llegó la hora de despedirnos, queridos amigos. Yo soy Tony González. Esto fue Made in Metal, el especial de Vinnie Moore, que espero tú hayas disfrutado muchísimo. Y vamos a cerrarlo con la primera banda que tuvo Vinnie Moore, que entró en ella cuando tenía 19 años. Mike lo puso en contacto con esta banda con la que estaba trabajando él en California, llamada Vicious Rumors, quienes trabajaron cada día hasta las 4 de la mañana y grabaron este disco y lo mezclaron todo en 11 días. El joven que cada noche dormía en el suelo en la casa de alguien y que en aquel momento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para dar comienzo a su carrera, el joven que comenzó haciendo un anuncio de Coca-Cola, es hoy un músico reconocido mundialmente y espero que tenga toda la riqueza y todo el confort que se merece como lo que es, un genio. El disco fue Soldiers of the Night y de él vamos a escuchar Medusa. Y espero de verdad que te haya gustado y te esperamos la semana que viene aquí en Made in Metal. Whoa!